es que la pelota está en la cancha del gobierno nacional, del ahora candidato a senador Esteban Bullrich, y se va premiado donde no ha hecho paritaria nacional, donde no he resuelto la paritaria docente universitario. No sé cuáles son los méritos que tiene para que sea candidato a senador. Pero bueno.